hace trizas cuando un amor se va. Queda un gran vacío, imposible de llenar. Es un recuerdo en cada paso que se da. Vuelven los momentos vividos tiempo atrás. Crece la distancia cuando un amor se va. Cuando un amor se va, queda un gran vacío, imposible de llenar. Es un recuerdo en cada paso que se da. Vuelven los momentos vividos tiempo atrás. Crece la distancia cuando un amor se va.